verdad, amor. Llegó el momento del adiós. Me voy con mi mujer, porque a ella la amo. Yo ya no quiero engañarte, hoy quiero decirte a ti toda la verdad. Y no soporto lastimarte en este momento que nos decimos adiós. Y te agradezco los momentos de locura y de pasión, y te agradezco por estar en los momentos más terribles de mi vida. Tú me supiste entender. Yo ya no quiero engañar, porque fuiste para mí mucho más que un amante. Siempre supimos que algún día esta fantasía tenía que terminar. Y te agradezco los momentos de locura y de pasión. Y por favor no pienses que yo te usé como un juguete. Tú sabías que yo tenía mujer. Y a ella la amo, y a ella la amo, y a ti yo te quiero. Yo sé que te sientes usada, no, por favor compréndeme. Ella es mi amor verdadero, tú eras dos horas, ella es mi sendero. Vuela, vuela, vuela paloma, eres libre de nuevo. Agradezco los momentos de locura y de pasión. Y por favor no pienses que yo te usé como un juguete. Tú sabías que yo tenía mujer. Y a ella la amo, y a ella la amo, y a ti yo te quiero. Yo sé que te sientes usada, no, por favor compréndeme. Ella es mi amor verdadero, tú eras dos horas, ella es mi sendero. Vuela, vuela, vuela paloma, eres libre de nuevo. Y a ella la amo, y a ella la amo, y a ti yo te quiero. Yo sé que te sientes usada, no, por favor compréndeme. Ella es mi amor verdadero, tú eras dos horas, ella es mi sendero. Vuela, vuela, vuela paloma.